Diríamos que en Uruguay el prestigio creciente de su obra docente y de análisis y profundización crítica ya no necesitan presentación. Pero aquí estamos recibiéndolo en su calidad de poeta. Con ustedes, Gerardo Lucenzo. Hola, buenas noches. Gracias por venir, gracias por la invitación. En esa tierra de Rivera donde viví un par de años. Bueno, voy a leer, creo que me va a dar un texto. Que, sí, es un texto que es un inédito, es un arte poética. Y dice, tiene dos epígrafes, uno de la poeta uruguaya Tatiana Moroño, común efectos, cojo, absorto en la labor, Tatiana Moroño. Alguna vez de noche se ve pasar un poeta con cabello, Juan Gelman. Arte poético. Quizás elegir las palabras más fáciles para hacer el poema. Veamos. Cuatro palabras con las que podría escribirse el poema. Bocado, nubarrón, cabalgar, ausente. Sacan bocado, por ejemplo, sería un exceso en el verso, pero poner ahí sangre, alma, piel, gloria, puede mejorar las cosas. Poco, muy sutilmente, pero puede mejorarlas. Otro cantar es elegir las palabras a pinchazos o pescarlas en las lagunas inconscientes, repletas de peces verbales, o sentarlas en las rodillas. Malgré eso suene antiguo y petulante, aunque Rimbaud sentó a la belleza a sus rodillas, no a la palabra belleza, a la mismísima belleza, tan abstracta y sensual. Y como le supo amarga, se puso a injuriarla. La injuria se presenta como un buen comienzo. La palabra injuria permite jugar con su vecina injusta. Esto, si se quiere hacer del poema un jueguito de sonidos, una retahíla mínima de ruidos que se pegan si a meses por defecto, en una melodía casi imposible. Hay opción de abandonar el poema lisa y llanamente en el llano, harto collado del lenguaje y ponerse a tocar el saxo o el cajón de mano. Pero supongamos que se eligen las palabras para armar el poema. El poema viene a ser así algo armado, un arma tan cargada de futuro como le sea posible, aunque hay que restarle violencia a esa metáfora impura como medida de la vida. Es decir, si se dibuja con las palabras el escudo de Aquiles, hay grandes probabilidades de futuro. Homero, ciego y todo, fue un cyborg, un poeta de ciencia ficción, un ser de belleza guardado en la cámara criogénica para que las futuras generaciones tan ambiguas e inciertas pudieran observar dos resplandecientes ciudades, algunas emboscadas, batallas, campos arados, viñedos, perros, leones, ganados, gente bailando, todo eso y mucho más en el escudo de Aquiles, que gorjeó Homero con palabras repetidas y nuevas, una y otra vez, por los siglos de los siglos. Entonces, gracias a la conservación de Homero en frío, oímos las palabras de la era que diseñan el escudo del semidios, y vemos el escudo del semidios en vivo y en directo. Si bien no podemos negarlo, es más fácil imaginarse a Homero, jónico y severo, buscando las palabras necesarias para escribir sobre una guerra entre ratones y ranas. Y eso que embrazaba las palabras más fáciles para escribir el poema. Podrían elegirse las palabras a pinchazos, o mejor aún, palabras que pinchan. La palabra alfiler no pincha, no perfora, nada en el discurso. Las palabras hípico, nítido, ínclito, pinchan. Esas esdrújulas aguzantes hierven en los oídos. Aunque confesemos que nunca, nunca, nunca pescaríamos la palabra ínclito para un poema. Pincha y perfora los tímpanos de la retórica y en el oído de quien suele leer un poema así fuera de rodillas. Casi que injuria todo el efecto de sentido que se pudiese, que pudiese perdonar. Pero todo eso es un deporte. El poema no es un dispositivo de comunicación como suponemos, más bien es un campo de batalla o una tierra de nadie donde quedan desparramadas las más valientes palabras. El poema es una carnicería de malentendidos, de lecturas equívocas, de desmesuradas interpretaciones, un lugar donde acampa la herejía. También podemos considerar que es de noche, que el poeta está muy triste y que puede o quiere escribir versos muy tristes, los versos más plañideros que jamás se hayan sismado. Entonces es plausible anticipar la lectura y suponer que estamos entrando en la letra de un tango llorón, pero muy llorón, un tango inundado de lágrimas, cuchillos, venganzas, una madre, taita, percanta y un bandoneón. En la falda de Troilo o de Cubeli, que le saca lustre al juez. Ahora bien, el centro del lenguaje abunda en palabras posibles y en paisajes de alambres y en homéricas resacas. Al entrar en ese manantial, el poeta saldrá empapado, húmedo y verbal, con un himno gigante o enano, chorreando entre las manos, apretado entre las corobas de camello de gelma, y un susto enorme por el brillo y la ceguera y la aurora.